En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Estamos ahí. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos semana, lunes 6 de julio de 2020. Encantados de saludarte como siempre en el 101.4 en Teleelch, en Radio Marca. Para los que nos sintonizáis en la radio, también saludos para los que nos veis en la televisión, en la TDT, en Teleelch, o nos escucháis o veis desde cualquier parte del mundo en teleelch.es, en TuneIn Radio o en nuestra app Teleelch. Vamos a por titulares. Victoria de playoff. El Elche venció en los campos de Sport del Sardinero gracias a la reacción del equipo en la segunda parte con los goles de Fidel de penalti, que sigue siendo pichichi con 9 dianas, y Jonatas de Jesús con un excelente gol de cabeza a pase de Fidel. Los cambios en el descanso de Víctor Rodríguez y Josan, antes la entrada de Fidel por el lesionado Iván Sánchez, fueron acertados y el equipo fue mucho más ambicioso y vertical. Con esta victoria el Elche, una jornada más, se mantiene en puestos de privilegio. Un Elche Club de Fútbol que se fortalece lejos del Martínez Valero. El equipo de Pacheta es el quinto mejor visitante de la categoría y la quinta mejor escuadra en los últimos 5 partidos. Iván Sánchez viaja, aunque todavía con molestia, sufre un esguince leve de tobillo que le hizo retirarse, pero se subirá al avión. Quien no lo va a hacer es Juan Cruz. Esta mañana en el entrenamiento ha sufrido molestias y Pacheta no quiere arriesgar. Ojo, porque la maldición del lateral derecho pasa al izquierdo. Ni Juan Cruz ni Andoni, que sigue lesionado. Hay 5 bajas, la de Juan Cruz, Andoni, Claudio Medina, Óscar Gil y Nuke Nfulú. Por lo tanto, el técnico pondrá o bien a Fidel o bien a Josema en ese lateral izquierdo. Por cierto, Nino supera a Miguel Quirán y se convierte en el futbolista que más minutos ha vestido la elástica franjiverde. Ya era el que más partidos se le había puesto, ahora el que más minutos. Ya sigue acumulando récords y los tiene prácticamente todos. Bueno, pues vamos a hablar de esa importante victoria. No hay tiempo para celebraciones porque mañana el Elche juega en Anduba, en el campo del Mirandés, en Miranda de Ebro, en otro partido clave. Quedan 4 partidos, 4 finales, 12 puntos en disputa. El Elche tiene 55, 2 de colchón sobre el séptimo, y aquí cada semana va a ir cayendo uno. De hecho, mañana, si el Elche gana o empata, dejará al Mirandés ya lejos del playoff y también le tendrá ganado el gol a Verás. Todo ello te lo contamos aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en este lunes de tertulia. ¿Las 6 o las 7? ¿Cuál era mi plaza? Uf, mira que si aparco en la plaza del jefe, mejor lo dejo en la calle. Después de tanto tiempo, quizá hayas olvidado la emoción de conducir, dónde solías aparcar o hasta el Audi que querías. Porque todo se olvida, ¿no? O eso dicen. Audi Start Together. Del 1 al 31 de julio tienes el Audi que deseas con todas las facilidades financieras. Encuéntralo en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Pacheta, entrenador del Elche, y quiero contaros que ahora en AN Dental, que son los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible, y AN Dental me ofrece sin lugar a dudas el éxito en todos sus tratamientos. Con el

pues un empate, o si tiene que perder, pues que se descarte el Sporting, no lo sé, ahora lo preguntaremos, a ver qué es lo que más interesa o lo que más gusta a cada uno. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. Adrián Díaz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Vosotros qué preferís esta noche? ¿Sporting Girona y Zaragoza Rayo Vallecano? ¿Cuáles serían vuestros gustos? Siempre en beneficio del Elche. En el Zaragoza Rayo, que gane el Zaragoza. Creo que el Zaragoza ya con los puntos que quedan en juego no lo vamos a pillar. Nos saca 6 y quedan 12. O sea. Y encima tenemos el gol, haberás perdido con ellos. Son más de 2 partidos. O sea, descartar al Sporting. Al Rayo. Al Rayo, descartar al Rayo. Yo en ese partido tengo claro que quiero que gane el Zaragoza. Porque el Rayo sí que es un equipo que se te puede poner a, creo que es a 2, ¿no? Tiene 50. Tiene 50. Se puede poner con 53, se te puede poner a 2, puede ser un rival peligroso. Es un equipo muy irregular, pero cuenta con muy buenos jugadores. Por tanto, si dejamos al Rayo a 4 o a 5 puntos, mejor. Y en el Sporting Girona, que es el para mí más atractivo de la tarde, ayer el cuerpo me pedía una cosa y hoy analizándolo casi me pide otra. En primera instancia quería casi que empataran, por eso de que se pierde un punto en el camino y el Girona solo se te pone uno por delante y al Sporting lo siguen manteniendo a 5 puntos. Pero, no sé, me atrae el hecho de mantener la quinta plaza. Casi el Sporting también lo veo muy, muy irregular. Si gana se te pone a 3 puntos, pero dejas al Girona por debajo. El Girona tiene un calendario muy, muy complicado en lo que resta de campeonato. Por tanto, a día de hoy, si tuviera que elegir, personalmente apuesto por victorias de Zaragoza y Sporting. ¿Y tú, Adrián, cómo lo verías? ¿Qué preferirías? A ver, hay muchas vertientes. Yo en el Sporting Girona tengo claro que un empate. Un empate porque el Girona si gana se te va a 3, aunque le tienes el gol a veraje ganado, 3 a falta de 12 y cogería una dinámica muy positiva el Girona que viene de ganar al Zaragoza en el debut de Francisco y tiene un calendario pues que va a ser clave en las 4 últimas jornadas porque tiene que enfrentarse a varios rivales directos. Y yo quiero un empate, el Sporting, como ha dicho Jorge, lo veo muy regular y además el Sporting es uno de los equipos que más conviene que al Elche que se caiga de la lucha porque en caso de triples y cuádruples empates y demás, el Elche saldría muy perjudicado en ellos porque ha perdido 2 partidos con el Sporting. Y luego en el Zaragoza-Rayo también depende, como has dicho siempre en beneficio del Elche, depende también si queremos hacer cábalas de qué rival querrías preferir, porque hay gente que igual prefiere, imaginando que el Elche acabara la liga como sexto, pues igual preferiría el Zaragoza como rival en semifinales de playoff antes que el Huesca o el Almería. Yo preferiría una victoria del Zaragoza, porque así descartas ya casi al Rayo, siguen 5 puntos faltando 12 y con el gol verás a favor. Y creo que el Zaragoza, yo me baso en lo que he visto durante toda la temporada, no después del parón. Creo que al Elche le beneficiaría más un Huesca o un Almería antes que un Real Zaragoza como rival. Vamos con la victoria importantísima frente al Racing. Como ya suponíamos, no iba a ser fácil. La primera parte nos reflejó que podía pasar lo que estuvimos viendo, que el Elche, Pacheta lo calificaba de exceso de responsabilidad, esa obligatoriedad por ganar, no se encontró cómodo en ese primer tiempo. Y en el descanso reaccionó metiendo a Víctor, metiendo a Josan, fueron claves esos cambios. También la propia actitud del equipo que dio un paso al frente. Ya antes había entrado Fidel, que también fue muy importante. Y en la segunda parte vimos al Elche que queríamos ver. Mucho más ambicioso, a por la victoria, con hombres claves, pues los que hemos mencionado. Jonatas de Jesús, que si está es un lujo, es un futbolista determinante, como puede llegar a serlo Víctor Rodríguez. ¿Qué os pareció el partido? ¿Llegasteis a dudar de la victoria del Elche? Sí que llegamos a dudar, sobre todo en el descanso, ¿no? La primera parte, la verdad que el equipo no dio buenas sensaciones, salió con demasiado, no voy a decir respeto al Racing, porque respeto se le tiene que tener a todos los equipos en segunda división, porque al final estamos hablando de una categoría muy igualada, pero con muchas contemplaciones, sin ir a por el partido, ¿no? A ver, a hacer largo el partido, sin ir a buscar al equipo rival, tal vez con la idea de jugar con su ansiedad. Pero la segunda parte sí que cambió totalmente la fisionomía del partido y el Elche fue totalmente distinto. Se dio cuenta que tenía que ir a por el rival porque solo yendo a por él se le podía hacer daño y así fue. Comparto tu opinión en el hecho de que al final los cambios le dieron un empaque al equipo totalmente diferente. Víctor te da una pose, una tranquilidad y te da un control de la medular. Yo creo que a la altura del mejor Gonzalo Villar o incluso del año pasado Javi Flores, algo que es lo que más hace rendir al equipo. Yo creo que es un lujo. Si Víctor Rodríguez llega bien a este tramo final y al hipotético playoff, puede ser una muy buena garantía para el Elche el afrontarlo con el chaval este en el centro del campo. Y luego Josan, es que Josan, hablamos de que para mí desde la vuelta después de la pandemia, en la línea de las medias puntas, yo creo que es el jugador que más en forma ha vuelto, y yo creo que es un lujo no disponer de él, ¿no? Es el jugador que con más facilidad rompe una línea, el que está más rápido, el que tiene la ambición de encarar y irse a buscar al defensa, y eso en esta categoría es complicado, ¿no? El tener jugadores con esas características, ¿no? Yo creo que fueron clave la entrada de estos dos jugadores, y sobre todo el creerse que teníamos que ganar el partido, el ir a por él, el tener la ambición y quitarse el complejo de la primera parte, porque al final ahora mismo ya no tenemos nada que perder, hemos hecho los deberes, estamos en una situación privilegiada y el equipo tiene que ser valiente. Vamos a ver si con la reaparición de Víctor somos ese equipo que se pareció al de la primera vuelta y disfrutamos estos cuatro partidos y el posterior playoff. Pero tienen que darte la bofetada para salir decididamente a por el partido y por la victoria, como se vio luego tras el descanso, ¿no? Eso es quizás lo que es criticable, ¿no? El desde el primer minuto no dar ese paso al frente, no arriesgar, pero bueno, al final ganó, que era lo importante. Adrián, ¿cómo lo viviste? Yo creo que el Elche cumplió y ya. Poca valoración más puedo hacer contra un rival que ya estaba virtualmente descendido. Y ya con esa derrota fue matemático. Yo creo que el Elche salió con la confianza de que tarde o temprano iba a ganar. Porque el Racing, ya lo pudimos ver, es un equipo que durante toda la temporada ha sido muy endeble atrás, comete errores de bulto y se fue ganando al descanso. Pero luego el Elche, con los cambios, logró la remontada. Yo creo que, sobre todo, lo más positivo son en aspecto individual de varios jugadores. Volvimos a ver una buena versión de Josan, la vuelta de Víctor Rodríguez, que dio la talla como 8, una posición que necesitaba el Elche a alguien. Johnny Álamo, pues en este partido no estuvo tan bien como contra el Cádiz. Fidel, que creo que era uno de los peores jugadores del Elche, tras el parón, pues se reivindicó saliendo desde el banquillo por una circunstancia, una lesión, con un gol de penalti y una asistencia. Yo creo que esos son los aspectos más positivos de un partido que el Elche tenía que cumplir, tenía que ganar, porque era un rival que estaba virtualmente descendido, y ya está. A mí, dentro de lo que es la mejora del juego del equipo, pues a mí personalmente me dice poco y no llego a valorarlo si hemos visto una evolución de cara al partido contra el Cádiz o anteriores, porque para mí es un partido con asterisco, porque es verdad que el rival puede salir por el orgullo y demás, pero nunca es igual cuando te enfrentas a un equipo ya descendido, y ya yo creo que se vio en la segunda parte. La aparición de jugadores importantes como Jonatas, yo creo que es fundamental en esta recta final. Los jugadores importantes aparecen en los momentos importantes. Fíjate que hace dos semanas Pacheta ponía de organizador a Iván Sánchez, que no lo es, y ahora se ha encontrado con dos opciones más, y además más lógicas y reales, como el chaval, como Johnny, como Víctor. Es decir, que están surgiendo nuevas opciones que antes o no se tenían, o estaban lesionadas, o era muy joven el chico. Quizás en este momento clave de la temporada es cuando Pacheta más, independientemente de las bajas, va a poder disponer más de jugadores clave, ¿no? Yo creo que para que el Elche consiga disputar playoff y clasificarse y luego hacer un buen playoff, digamos, hace falta que los jugadores importantes estén bien, ¿no? Al final, yo creo que hay diferencia entre, por ejemplo, cuando analizamos los laterales, Óscar Gil con Tequio, Juan Cruz con Andoni. Se ha demostrado cuando han tenido que suplir los que no cumplen el nivel de los titulares, y luego hay otros futbolistas que han venido a marcar diferencias por caché, por salario, por trayectoria que llevan futbolísticamente. como por ejemplo Víctor Rodríguez y Jonatas, que tienen que han venido a dar un paso adelante y a ser decisivos ahora en este tramo final de la temporada, que es donde realmente los jugadores con caché tienen que dar un paso adelante, ¿no? Yo creo que ver la mejor versión de Jonatas, que lo estoy viendo un poco más fino, más activo, realiza la presión incluso con más actividad que antes. Antes lo veía más apático, más lento. Yo creo que está un peldaño por encima en el físico, y eso es importante, porque posiblemente vaya a empezar a ganar duelos. Hay que aprovechar su altura, su buen remate de cabeza. El otro día el testarazo que pega es de un delantero centro que de su talla, que de lo que es, un muy buen 9. Y luego jugadores como Víctor Rodríguez, pues efectivamente, yo estoy con Adrián de que el analizar este partido en el campo del colista, sí, vale, es un partido que a priori lo tienes que ganar, pero luego en el mundo del fútbol todos sabemos lo que pasa y hay que ganarlo, y no es fácil. Al final yo creo que todo, cualquier equipo en segunda división te lo complica, ¿no? Y se vio una muy buena versión de Víctor Rodríguez. Y al igual que jugadores como Iván Sánchez, Ramón Foll, yo creo que Foll ha vuelto a dar un paso más a su tono que se le vio anterior a la pandemia. Creo que puede ser un jugador importante, dar una salida de balón rápida, limpia, es importante la posición en la que juega. Al igual que Verdú, al que creo que se le tiene que ir dando también descanso, porque lo está jugando prácticamente todo, y vamos a correr el riesgo de que pase con Gonzalo Verdú lo que ha pasado con Juan Cruz, ¿no? De que ahora unas molestias le impidan jugar en Anduba. Hoy Juan Cruz en el entrenamiento decía Pacheta que en el calentamiento ha sentido unas molestias, que no tenían buena pinta, y no viaja. Con Juan Cruz tampoco viaja Andoni, con lo que, curiosamente, del mal del lateral derecho hemos pasado al mal del lateral izquierdo, y para mañana en Anduba ninguno de los dos. Hoy Pacheta ha estado más cristalino que otras veces y ha dejado claro que o bien Fidel jugando como carrilero o Josema jugando también ahí en esa posición de lateral zurdo podrían ser los sustitutos, como también ha dicho que Víctor Rodríguez lo ve ya para salir de titular, pero no descarta el dúo más defensivo Manu Sánchez-Ramón Foll. Aunque a mí me pareció entender que este dúo, que cada vez los ve mejor juntos, pero me ha parecido entender que no iba a ser de salida. Yo creo que de salida va a apostar por Víctor y uno de los dos como complemento más defensivo. ¿Cómo veis, Adrián, el tema de la baja en el lateral izquierdo? ¿Cuál es la solución más aproximada, teniendo en cuenta que ahora que ha vuelto a encontrar el 4-4-2 y le está empezando a funcionar, si volvemos otra vez a lo de los tres centrales, ¿cómo lo ves? Pues hombre, a mí me convence más línea de tres centrales y Fidel de carril lo que verá a Josema de lateral izquierdo. No hay más. En el lateral derecho por lo menos tenías, si faltaban Tecchio y Oscar Gil, la opción de Gerard Barry del filial, pero no hay ningún lateral izquierdo del filial con el primer equipo ahora mismo. Y además creo que es uno de los partidos con mayor mala suerte para perder a los laterales, porque el Mirandés es un equipo que tiene extremos puros de clásicos, de los que desbordan y driblan, como en la izquierda Merkelanz y en la derecha Álvaro Rey, y ahí es un problema. Y ahí si colocar a Josema de lateral izquierdo, pues Álvaro Rey podría hacerle un destrozo. Además, dentro de los aspectos positivos del partido contra el Racing, a mí me gustó el planteamiento con Fidel y Josan como carrileros, que fue la variante táctica tras el descanso. Es verdad, le sigo poniendo el asterisco de que era contra un equipo ya casi descendido, pero ahora mismo sin laterales izquierdos es la opción que más me encaja, colocar a Fidel de carrilero con tres centrales, y luego por dentro pues Tecchio de lateral derecho, y por dentro Josan junto a Víctor Rodríguez y Manuel Sánchez o Ramón Foll, que esa sería mi apuesta para el 11. ¿Cómo lo ves y hasta qué punto te fastidia la ausencia de Juan Cruz? Me fastidia bastante, porque yo creo que Juan Cruz es uno de los pilares fundamentales de este equipo. Te da muchísimo en ataque y en defensa, además de ser el máximo asistente del equipo. Es un jugador muy, muy incisivo en banda izquierda. Yo creo que hace que gane superioridad cuando Fidel está en el campo, gane superioridad por el centro, porque le deja prácticamente todo el carril a Juan Cruz y Fidel puede enlazar mejor con los jugadores del centro del campo. Y es una baja, la verdad, que bastante sensible. Pero bueno, yo creo que a mí el partido de mañana se me antoja importantísimo salir vivo, incluso más que el del partido de mañana, salir vivo de esta jornada. Y cuando digo salir vivo de la jornada, salir en puestos de playoff, porque son partidos, el Elche tiene mañana un partido muy muy complicado en Anduba, el Mirandés es un equipo que aprieta muchísimo en su campo, que aunque sea puerta cerrada se hace muy muy fuerte allí en Miranda de Ebro. Y veremos a ver, sobre todo ahora tengo en mente Alcorcón y Tenerife como máximos rivales, a ver qué hacen en sus respectivos partidos. Tenerife recibe al Zaragoza y el Alcorcón viaja a Huesca. Todos, por tanto, tienen partidos complicados. Todo lo que sea igualar los resultados de estos rivales, para mí será una jornada positiva por el hecho de haber pasado una jornada más, quedar una menos y mantener la distancia de dos puntos con playoff. Uh-huh. Dicho esto, apostaría por lo que ha comentado Adrián, por el hecho de que Pacheta, cuando se ha visto en problemas con bajas importantes, normalmente ha recurrido a la línea de tres centrales, fortalecerse, cubrirse bien las espaldas, hacerse un equipo más rocoso, y yo creo que va a ser lo más fiable, ¿no? Colocar la línea de Verdú, Calvo y Josema, y Fidel y Tequio como carrileros. O, si ya eres demasiado valiente y apuestas mucho, pues incluso Fidel y Josa, ¿no? Ya lo harías aún un poquito más más atacante, aunque yo creo que mañana va a seguir dándole la oportunidad a Tequio por el hecho de sobre todo de Merkelán, de la pegada que tiene, aunque posiblemente a lo mejor descanse, porque lo está jugando prácticamente todo. No sé si mañana... Andoni Iraola le dará descanso a Merkelán. Además, cabe destacar que después de este partido el Elche va a tener 6 días de descanso, lo cual es, en las alturas que estamos de la temporada y el ritmo que llevamos de miércoles-domingo, o en el caso del Elche, sábado-martes, tener tantos días de descanso, que es como una semana normal de competición sin partidos intersemanales, puede ser importante de cara a los tres últimos partidos y para no hacer tantas rotaciones en este partido. ¿Hay debate en la portería? Pregunto, porque, claro, hoy se le ha vuelto a preguntar. Lo normal, después de la decisión arriesgada de quitar a Edgar Badía, era seguir confiando en San Román, aunque es lo normal dentro de lo anormal. Pero, claro, la pregunta es, y mucha gente nos la hace, ¿qué ha pasado? ¿Es que lo ha hecho por premiar a San Román, o sea, porque lo ve mejor, o ha pasado algo con Edgar Badía? No lo sabemos. Lo que escuchamos de Pacheta es que Edgar Badía ha sido su portero 50 partidos seguidos y ahora San Román pues es un premio. Yo me imagino que es un premio porque está mejor que Edgar Badía, si no, Pacheta no tiraría piedras encima de su tejado en el momento tan importante de la temporada y en un puesto tan decisivo como es el de portero. ¿Veis debate? ¿Os empezáis a acostumbrar o no lo encajáis bien? A ver. ¿Cuál día de los dos? Debate hay porque estamos hablando de ello y es de lo que más se habla, pues, por ejemplo, en redes sociales o en tertulias. Yo sigo reafirmándome en lo que dije la semana pasada, los premios en el colegio. No puedes quitar al portero que mejor rendimiento está dando en segunda división esta temporada porque te lo diga el corazón y el estómago. Los cambios en la portería se hacen porque no ves a un portero bien o porque quieres o porque hay otra competición y demás o por un problema físico, y no veo eso en Edgar, así que no, a mí no me termina de encajar. Es verdad que el Elche con San Román en la portería pues tiene un balance de 7-9 con 2 victorias a domicilio y un gol encajado. Creo que es un buen balance, pero a mí me cuesta comprenderlo, y si ya le ha dado 2 partidos seguidos, pues yo creo que ya San Román puede ser el portero titular lo que queda de, por lo menos, de liga regular. Luego en playoff veremos si hay otra vez, pero claro, si ahora le das la titularidad a San Román y luego ya el playoff, el momento decisivo, y le das el puesto a Edgar, no sé, es que Pacheta se ha metido en un embolado que a mí me resulta incomprensible. Sin poner en duda la creo que calidad no solo humana, sino profesional que tiene San Román, es que puede parecer desde fuera, si no tienes todos los datos, que algo ha pasado, ¿no? Que es un castigo a Edgar Badía. La semana pasada, cuando lo pusiste en liza sobre la mesa, yo no veía debate, sinceramente. No veía debate porque era de la opinión de que todo el fútbol después de la pandemia había sido diferente, que los partidos miércoles, domingo era algo a lo que el futbolista en segunda división, el del Elche Club de Fútbol en este caso en particular, no estaba acostumbrado, Y yo veía normal e incluso lógico que le diera un descanso a Edgar Badía, ¿no? Al final, mentalmente, yo he hablado con porteros y parece que no, pero el desgaste físico y mental que llevan en un partido oficial y, digamos, de liga es muy, muy grande. Yo entendía ese cambio en la portería por premiar a San Román, ¿no? Sabiendo que tienes dos grandísimos porteros y que no estás poniendo un portero de muchísima peor calidad, ¿no? Entonces, yo no veía el debate, recuerdo que te lo dije, Paco, pero ahora sí, ahora lógicamente yo el sábado cuando veo la alineación y veo que San Román es el portero titular, sí que se me encienden las alarmas porque ya no lo veo tan normal, ¿no? Yo creo que algo ha tenido que pasar, yo creo que sí, porque es que al final si analizamos los últimos partidos de Edgar Badía antes de sustituirlo contra el Cádiz, venía de ser el mejor jugador contra Las Palmas. Y el día del Depor, aquí con el 0-1, en el gol prácticamente no puede hacer nada y salva, creo que es sobre todo un mano a mano, sí, con este, que el chaval este que entró del Depor en una contra, que era el 0-2 clarísimo, y yo creo que también estuvo acertado, ¿no? Entonces, contra el Girona efectivamente fue el jugador también casi más destacado, al igual que el día de Las Palmas, ¿no? Entonces no venía de hacerme malos partidos Edgar Badía, sí, no se había relajado como para ser sustituido por un cambio táctico, ¿no? Pero no sé, no estoy dentro del vestuario, no sé lo que ha podido pasar. Esto al final, como siempre, los rumores, se habla de que si Pacheta al Español, de que si Edgar Badía también es un portero que siempre ha agradado al Español por salir de aquella cantera. No, entonces, no, pero yo sí, bueno, al o sea, que lo está tanto agradado que le dio la patada. Ya, pero no es que lo está reservando, sino el hecho de que luego también se comenta de que si San Román, por el hecho de la cesión, tiene que jugar un número de partidos. Es que no lo entiendo, si no, no puedo entender qué ha pasado entonces. ¿Se han peleado en el vestuario el míster con Edgar Badía? No, por eso digo. Tiene que haber una razón poderosa. Que desconocemos. Pero deportivamente yo no veía ese cambio, digamos, legitimado por lo bien que lo estaba haciendo Edgar Badía. Sí lo vi, como bien dije la semana pasada, por el hecho de que mentalmente y físicamente posiblemente podía descansar un partido. Pero es que ya han sido dos y yo creo que mañana va a ser el tercero, ya veremos mañana. Es que no tendría sentido. A menos que Pacheta sea un visionario y vaya tres pasos por delante de todos y psicológicamente entienda que le venía bien un descanso de dos partidos a Edgar Badía para que vuelva como una moto, pero es que ya estaba como una moto, no se entiende. No se entiende. Otra cosa es que él lo quiera explicar, pero no se entiende. Es un riesgo innecesario, porque no había pegado un bajón Edgar Badía. Y si lo ha pegado serán los entrenamientos, porque los partidos no los ha pegado. Pero bueno, de momento le está saliendo bien, que eso es lo que importa, aunque sigue conllevando riesgo, porque cada semana, como tenga alguna pifia, que esperemos que no San Román, que me parece un gran portero y un tipo excelente, ya vamos a tener el debate sobredimensionado. Sí, porque a San Román es verdad que el chaval cuando le ha tocado jugar lo ha hecho bien, pero estos dos partidos yo creo que a puerta le han tirado dos veces. El día del Cádiz paró una perea, la verdad que fue una muy buena parada que dio un punto, pero es que el otro día en Santander, con peligro, la del gol y poco más. Entonces, en ese aspecto se está viendo que el Elche, la verdad, que defensivamente está creciendo también. La última, quedan cuatro partidos, 12 puntos, son cuatro finales. Si tuvierais que jugar vuestro dinero, ¿a qué os lo jugaríais? En cuanto al Elche, ¿va a jugar el playoff o no? Muy difícil. Viendo calendario, viendo rivales... Hombre, ahora mismo... Es la ventaja de que depende de sí mismo, pero yo no la tengo todas conmigo por el rendimiento del equipo tras el parón, el calendario que tiene, que es verdad. El calendario no es el más exigente, bueno, a priori. Bueno, yo tengo muchas dudas porque, por ejemplo, los partidos contra Albacete y Oviedo, que están ahí abajo, sí. Y sí, ya, pero es que el Oviedo y Albacete, desde que cambiaron de entrenador, pues son dos de los mejores equipos de segunda división y han perdido... Y han perdido poquísimo. Sí, pero no ganan tampoco. Bueno, pero Los empates no te sacan de... Se está mostrando que no te suelen sacar de playoff, Adrián. Yo es que... Yo espero sobre todo... yo diría que el Elche sí que puede jugarlo. Sí, yo diría que sí. Pero... Pero no está seguro. Es normal, no, obviamente. Más todavía cuando hay duelos directos. Al final, no todos los duelos directos van a acabar empate. Alguno va a acabar ganando y tú tienes que... y tienes que también sumar de tres, y ves equipos potentes que vienen de abajo como el Tenerife de Baraja, el Girona, veremos con Francisco la reacción que puede tener, el Mirandés si te gana se te pone a dos, no sé, esto todavía puede dar muchísimas vueltas, pero obviamente que son unos privilegiados porque ya esto lo firmábamos al inicio de liga, pero con sangre. Jorge, tú con la cabeza más que con el corazón, porque con el corazón ya sé la respuesta. Yo tengo que hablarte con el corazón, Paco. Sí, con el corazón el Elche asciende, ya claro, lo sé, claro, pero no es eso. Con la cabeza yo creo que sí por el hecho de que para mí esta jornada, lo vuelvo a repetir, es clave. Salir a falta de tres jornadas en puestos de playoff, aunque sea un punto de diferencia, para mí es importantísimo, pero muy, muy importante, por el hecho de que nos hemos quitado de en medio la salida Anduba. Repito, es muy importante que el Tenerife no le gane al Zaragoza el jueves y que el Alcorcón no gane en Huesca, porque si esos dos resultados se dan de que los dos equipos no ganan, vamos a acabar la jornada en playoff, seguro, hagamos lo que hagamos en Anduba. Y van a quedar tres jornadas, dos aquí en casa, que es verdad que el Albacete va a venir jugándose la vida y que el Oviedo, ya veremos si la última jornada se juega, la Liga está salvado. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero jugármela aquí con Albacete y Oviedo y en Fuenlabrada, que a lo mejor, como se las tiene que jugar el Girona con el Almería, con el Rayo, con el Tenerife, por el propio Tenerife. Por tanto, yo quiero ser optimista y la cabeza me dice que si somos regulares como hasta ahora vamos a jugar el playoff. La clave está en, sobre todo, mantener, digamos, el nivel de puntos que estamos demostrando hasta ahora. Y esta jornada es, repito, importantísima. Hay que acabar esta jornada como sea en playoff. Espero que no vuelva a dar el Tenerife la machada de ganarle al Zaragoza y que podamos acabar la jornada en puestos de playoff, ¿no? El Tenerife, Adrián, recibe esta semana al Zaragoza, juega luego con el Alcorcón, viaja a Lugo, que va a estar jugándose la penúltima jornada todas las habichuelas, y la última el Numancia, que veremos a ver. Entonces, ¿qué calendario tiene el Tenerife? Sí, está muy fuerte, pero bueno, al final se está jugando con dos de arriba y con dos que se van a estar jugando el descenso, ¿no? Ya veremos a ver los rivales del Elche, sobre todo Fuenlabrada y Oviedo las dos últimas jornadas, porque no es lo mismo jugársela contra uno que ya tiene los deberes hechos, que posiblemente la relajación influya, que con un equipo se esté jugando la vida. El sueño ideal sería meterle más 5 al séptimo a falta de 9. Más 5 al séptimo a falta de 9. Ahora son más 2, que perdieran Tenerife y Alcorcón y tú ganas en Anduba. Eso sería ya. Ya, pero claro, si le metemos más 5 a falta de 9, yo creo que con una victoria más de los últimos tres partidos estamos clasificados. Con 60-61 es playoff este año, ya verás. Mañana, siguiente final y siguiente paso. Gracias a los dos. Placer. Y os recuerdo que esta noche tenemos a Todo Gol, hoy con Víctor Rodríguez, nuestro invitado, para hablar de esa importante victoria frente al Racing de Santander, esta noche a las 10:15, y mañana partido, mañana a las 7 ya en directo desde el 101.4 para narrar, para retransmitir ese apasionante Mirandés Elche Club de Fútbol. ¡Feliz tarde! ¡Hasta luego! Enamorados de nuestro mar y nuestra sierra, de esta tierra que nos ha enseñado que sin vosotros no somos nada, que esos cafés, esas risas, esas tardes de compras son los que nos dan vida. Hemos aprendido que quererte es cuidarte y que a veces hay que parar para avanzar más fuertes. Gracias por estar ahí. Centro Comercial Lalju. Movimiento Loving People. En San John Alcorta Motor se han vuelto locos. Toda la gama kilómetro cero a precios irrepetibles. Solo durante este mes y en unidades limitadas podrás encontrar unos precios nunca vistos. Llévate un San John Corando G15T Urban, 163 caballos, por tan solo 18.500 euros. O si eres más de ciudad, podrás encontrar un San John Tivoli G12T por tan solo 12.500 euros. Solo este mes y en unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban! Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Falcorta 35 y en sanjohnalicante.com. ¿Te apetece un vermut o una cervecita bien fresquita? No lo dudes. Ven y disfruta de un buen tapeo en nuestra fantástica y privilegiada terraza junto a la Iglesia Corazón de Jesús. Os esperamos para pasar juntos este verano. En Elche, Águila Bar. Bares para vivirlos.